esa clandestinidad solamente genera dos cosas. Por un lado, un gran negocio, ¿no?, que mueve 1.200 millones de pesos todos los años, y por otro lado, una enorme inequidad social que hace que la que tiene dinero para pagar en clandestinidad, pero de manera segura, en una clínica privada pueda acceder sin complicaciones para su salud. Sin embargo, eso no le ocurre a las mujeres más jóvenes y más pobres.